refrescando el mundo de nuestro amor. Y no estás a mi lado. Era increíble aquel sueño y el mundo de nuestro amor. Su amor era un sueño y por ti ya se rompió. Yo sigo siempre buscando el mundo de nuestro amor, donde tú me querías.